especialistas de microbiología, precisamente que conforman el laboratorio LEM, que es este laboratorio especialista en microbiología, que son Laura Senda, bioquímica, María Eugenia Tachela, también, ¿no? No me equivoco, son bioquímicas ambas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Sí, somos ambas bioquímicas, nos dedicamos específicamente a lo que es el tema de la microbiología. La microbiología incluye parásitos, bacterias, hongos y virus. Y bueno, nos hemos dedicado ya hace 4 años solamente a este grupo de especialidades dentro de lo que es el laboratorio en general de bioquímica. Seguramente me han escuchado hablar, y mal, cuando decimos virus intrahospitalarios. Ustedes me corregían, porque en realidad no son virus, ¿no? No, en realidad, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Son bacterias en las que son multiresistentes, y en realidad puede abarcar esta multiresistencia a distintos organismos. Sí, no solo a las bacterias, pero sí en este momento y en los distintos niveles a nivel mundial se está hablando de aparición de cepas multiresistentes en lo que es se refiere a bacterias. Para que el oyente nos entienda, no es resorte del Hospital de Olavarría, es resorte de casi todos los hospitales, ¿no? Esto es un problema a nivel mundial. Nosotros trabajamos en red con el Instituto Malbrán, que es un instituto infeccioso, que es el centro más grande que hay en Argentina, y ellos son los que nos bajan las alertas de lo que va apareciendo. Ellos se dedican, y en realidad hay muchos centros en el mundo que estudian distintas apariciones de cepas que no responden a los tratamientos antibióticos, las tipifican, y ellos son los que bajan los protocolos de trabajo, las medidas de precaución, cómo se tiene que manejar el personal de salud, que siempre hay cuidados que uno puede establecer que no generan riesgo ni al paciente ni a los familiares, pero es importante respetar las medidas que dan los médicos, enfermeras y distintos personales de salud para que en realidad no se transforme en un problema. Siempre es importante buscar para saber de qué se trata, y en base a eso uno sabe cómo enfrentarse a estos organismos multiresistentes. Esta tipificación que decimos que baja el Malbrán es como ponerle nombre y apellido, como para saber de quién se trata, ¿no? Claro, claro, pero en realidad el Malbrán lo que hace es darnos las normas de trabajo a través del cual cada germen que nosotros identificamos podemos seguir según sus normas, llegar a nombre, apellido y a qué resistencia tiene ese germen. Como cada vez la resistencia, o sea, los gérmenes van adquiriendo resistencia debido al uso indebido de antibióticos. Esa es la relación, ¿sí? Bien. ¿Al uso indebido no quiere decir abuso de antibióticos? Abuso. Ajá. Uso indebido sería más o menos lo mismo que decir abuso de antibióticos. Uno cuando toma un antibiótico sin ser prescripto por un médico, o lo toma sin, por ejemplo, el cultivo previo que puede orientarlo mejor, o por ahí hay pacientes que deben tomar ese antibiótico en forma repetida por su problema. Bueno, esas son las causas principales por las cuales genera que un germen que era sensible va adquiriendo la resistencia. Entonces, como decía Eugenia, los lugares de mayor complejidad como Malbrán son los que vigilan permanentemente y nos dan la información para que nosotros los busquemos específicamente. Esta búsqueda fue enviada hace ya aproximadamente unos 5 o 6 meses, ya empezaron a bajar todos los instructivos de que se busquen, y bueno, se empezó a buscar, y cuando uno busca, lamentablemente encuentra. Claro, me imagino. ¿Es que es un programa nacional de control de calidad en bacteriología? Claro, que es lo que manda este Instituto Malbrán. Inclusive ellos mandan cepas para que uno las estudie y vea que si en la complejidad del laboratorio que uno tiene puede llegar a identificar estas determinadas cepas con mecanismos enzimáticos de resistencia. Ahora, ¿cómo se traslada ese grupo de bacterias de un hospital a otro, por ejemplo? Y el tema es que los, digamos, todos los seres humanos tenemos colonización de bacterias, que en general muchas de ellas nos están protegiendo y cumplen un rol en lo que es el ser humano, así ser humanos, animales y demás. El tema es que la flora de todos los centros de salud, no es solo el hospital, sino que son los diferentes centros de salud, cuidados de salud de distinta índole, se colonizan o tienen una flora distinta a lo que es la comunidad en general. O sea, un centro de salud no se puede transformar en un paseo. Uno a un centro de salud tiene que ir cuando realmente tiene las condiciones, o si va a visitar un familiar, tiene que respetar lo que el centro de salud le impone, como por ejemplo lavado de manos, si no puede estar mucho tiempo con el paciente, tiene que respetar el horario. Y Entonces, en base a eso, el paciente que está dentro de la institución de salud adquiere los gérmenes de esa institución. Por ende, cambia completamente su flora. Exactamente. Intestinal, por ejemplo. Entonces, sí, eso es lo que el Instituto Malbrán hace ya más o menos... ya en el 2006 empezaron a aparecer cepas resistentes que aparecieron en Capital Federal, en distintos hospitales y clínicas privadas, y se hizo una alerta, pero esto es a nivel de las instituciones. O sea, uno como institución cuida a sus pacientes y implementa este tipo de vigilancias para, si en caso de que haya una resistencia, tener el paciente en unos cuidados, digamos, especiales o mayores, o que la gente que visita a esos pacientes sepa y se pueda cuidar también, que no son muchos los cuidados, son cosas y costumbres que se han perdido con el tiempo, como es el lavado de manos. O el mal lavado de manos, ¿no? Porque muchas veces queremos que lavamos bien las manos, pero no las lavamos bien. Claro, el lavado de manos es fundamental, y muchas veces uno está pendiente del alcohol en gel y demás, que quedó con la idea de la gripe y demás, y un buen lavado con agua y jabón es el que nos cambia la flora que tenemos momentánea de cuando visitamos a estos centros de salud, porque momentáneamente nos colonizamos, y bueno, para sacar esa colonización transitoria, uno lo que debe hacer es un lavado de manos. Bien, Laura, me quedo pensando, por ejemplo, aquel paciente que estuvo en una clínica de Capital Federal o en Buenos Aires, mucha gente comúnmente se practica algún tipo de cirugías allí, y después regresa, quizás no al hospital, pero sí a su domicilio particular. ¿También corremos el mismo riesgo? Uno puede traer estos gérmenes multiresistentes como colonizantes, principalmente en la flora intestinal, y puede convivir con ellos sin problema mientras uno no tenga ninguna enfermedad que le provoque una inmunodepresión, digamos. Claro. Entonces, lo que sí, digamos, ahí puede haber varias personas que la tengan y ni se van a enterar porque no se hacen un hisopado rectal, que no es lo normal ir y hacerse un hisopado. Lo que sí, mientras uno mantenga la higiene normal, de que desde cuando uno es chico, lavarse las manos antes de preparar un alimento, después de ir al baño, cuando uno está con niños, antes de prepararle una mamadera, después de tocar un animal. O sea, esas medidas básicas de higiene de mano son la piedra fundamental para que estos gérmenes no se diseminen. Y mientras uno esté sano, es muy difícil que ese germen provoque enfermedad. Bien. En sí, porque no son gérmenes muy patógenos. En general son gérmenes colonizantes y que pueden no provocar nada. Claro, pero van a esperar el momento adecuado en el que puedan actuar. Exacto, es distinto, por eso es importante, si uno va, y, o sea, en el ámbito hospitalario, ¿por qué adquieren esa importancia? Es porque uno lo puede aislar en pacientes que están gravemente enfermos. Por eso, a veces se relaciona, falleció un paciente por... tal germen, y quizás no fue la causa de su muerte. Tal cual. Entonces no hay que ni asustarse ni provocar una reacción en cadena de no voy a entrar al hospital o no voy a ir a una institución de salud pensando que no. Hay que cuidarse. Las medidas principales para evitar la transmisión de estos gérmenes son tres: lavado de mano, el uso adecuado de los antibióticos. Y lo otro es la vigilancia activa en los centros de salud. Vigilancia activa significa buscar en los pacientes este germen para tratar de mantenerlos aislados en un lugar que no es un aislamiento. O sea, el aislamiento es para evitar que se disemine ese germen a otro paciente o a la persona que lo viene a visitar. Digamos que si estamos sanos y no tenemos nada que hacer allí, tratemos de no ir a una institución de salud. Eso. No necesariamente ahora, digo generalmente, siempre, ¿no? Evitar es claro. Esto. Sabemos que muchas veces las mamás van a un hospital, no tienen dónde dejar a sus hijos, y los llevan. Todos. Y los chicos, claro, los chicos no entienden esto y andan por el piso jugando con un autito, y no es lo más aconsejable. Exactamente. ¿No? Tomar un poquito de conciencia no viene nada mal. ¿Ustedes han visto en estos últimos tiempos, Eugenia, de pronto, que ha ido cambiando, que han ido apareciendo bacterias que antes no estaban acá? Esto está apareciendo a nivel mundial. O sea, uno siempre tiene que estar atento y buscar y ver mecanismos de resistencia que se ven en las bacterias. O sea, son las bacterias en las que está apareciendo estos mecanismos, son bacterias oportunistas, o sea, bacterias que las tenemos nosotros y adquieren estos mecanismos a través de pedacitos de DNA, digamos. Uh-huh. Y entonces, como decía Laura, el uso indebido de antibióticos lo que hace es seleccionar este tipo de bacterias porque como son más resistentes, matarían el antibiótico a las más buenas y quedarían estos, y entonces se van seleccionando. A través del mundo se están mandando alertas de distintas bacterias y bueno, lo importante es estar alerta, vigilar y tratar de diagnosticarlas, porque un problema no llega a ser problema si uno lo puede prevenir. Claro. Entonces, si uno está atento, vigila y se toman las medidas y la gente toma las precauciones y se adecua a lo que el personal de salud le indica, entonces esto no tiene por qué llegar a ser un problema. Bien, lo que queríamos traer es esto a la mesa porque obviamente, y a oídos de ustedes también ha llegado, ¿no? La gente está consternada, todo el mundo habla de virus, bacterias, todos sin saber demasiado de qué hablamos. Hemos escuchado un montón de cosas fuera de la realidad y bueno, la verdad es que la gente no debe asustarse, debe tomar las medidas de lavado de mano que desde chiquititos uno recuerda, el lavado de mano, el uso después de tocar carne también, o sea, hay muchísimos gérmenes que con solo lavarse las manos evitamos la transmisión. Ahora, por ejemplo, en verano, que son las diarreas en los niños, con el solo lavado de manos también ayudamos a eso. O sea, sí, el tema de la Escherichia coli, de la Escherichia coli. De los trastornos más habituales del verano, ¿no? Exacto. A veces estamos muy apurados y pensamos que un procedimiento tan sencillo no tiene importancia. Y en realidad, como decía Laura, el lavado de manos no solo previene un montón de enfermedades. Cuando estaba el tema de la gripe era todo lavado de manos, ahora nos olvidamos de eso, pero tenemos las diarreas, la buena conservación de los alimentos también, que eso hace que no proliferen estas bacterias. Una diarrea también requiere de un lavado intensivo, el uso de la lavandina diluida 1 en 10, no usar lavandina pura porque no tiene todo su efecto, sino que claro, la lavandina debe ser diluida. El alcohol puro también nos sirve al 70%. Entonces el alcohol que se debe usar para lavarse las manos, eso también. Lo mismo el jabón líquido es muy bueno, porque los jabones en panes son, digamos, pueden contener bacterias. El jabón líquido, pero el normal, no que sea bactericida, es muy bueno porque siempre está limpio. Y un buen lavado de manos significa estar aproximadamente de 20 a 30 segundos refregándose las manos y provocando una buena cantidad de burbujas. La burbuja es la que engloba al germen y lo elimina con el arrastre del agua. Entonces esos 20 o 30 minutos son los fundamentales para poder eliminar la flora transitoria que tenemos en la mano. Bien. Y con eso no hace falta ni el gel en alcohol ni los jabones líquidos bactericidas, que no están indicados, porque si uno se pone a pensar, los bactericidas tienen antibióticos que generan más resistencia a los gérmenes que tenemos en nuestro organismo. Bien, y tampoco obsesionarse con el Isoform, porque no, tampoco tenemos Isoform, comprobado, no, en realidad no hay nada comprobado y que certifique que es tan efectivo como lo dice, ¿no? No. Digo no, porque no, la gente consume este tipo claro, de cosas. Claro, no. Lo más importante, un buen baldeado con lavandina diluida y un buen lavado de manos serían las indicaciones más importantes. Perfecto, y a quedarnos tranquilos porque sabemos que hay un equipo de salud muy importante trabajando en cada centro que tenemos aquí en la ciudad de Olavarría, ¿no? Totalmente. Y a consumir información de primera mano y no llevarnos por las versiones de la calle. Eso, no asustarse. Y también lo que es importante, que muchas veces con el tema de internet, mucha gente entra a internet y hay mucha información que no está controlada o que se interpreta de otra manera. Entonces, si tienen personas cercanas que pertenecen a la salud, ya sea enfermeros, médicos, auxiliares, siempre es importante preguntarles a ellos, porque seguramente le van a dar una información más confiable de lo que uno puede bajar en internet, que a veces asusta más. Es una herramienta muy útil, pero sí, muchas veces donde pones un diagnóstico te puede llevar una sorpresa increíble, una sorpresa increíble. Laura, muchísimas gracias, bueno. Eugenia también. No, agradecerles por estos minutitos y el deseo de que pasen un feliz 2012. Muchísimas gracias. Así dialogamos aquí en la mesa de trabajo. Las invitamos a las bioquímicas Laura Senda, María Eugenia Tachela, de Laboratorio LEM, laboratorio especializado en microbiología, para hablar precisamente de las bacterias intrahospitalarias.